quieres y tú me quieres. Y no sé si tú regresarás, si ya no piensas regresar. Decido hoy no vuelvas más, no dejes que te vuelva a amar, no dejes que vuelva a llorar. Si ya no piensas regresar, ya no te calles al azar, no dejes que te vuelva a amar. Yo también. Tengo miedo de lo que viene, ¿eh? Escucha, escucha.